Con motivo del primer aniversario de la elección del máximo dirigente Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea, el cuerpo de agregados militares acreditados en Corea le dirigió un cesto de flores y el mensaje de felicitación. Román Osvaldo Jiménez Ortega, agregado militar de la Embajada de la República de Cuba y jefe de dicho cuerpo, los entregó el día 8 al general del ejército Park Yong-sik, ministro de las Fuerzas Armadas Populares.